No, sé que no soy un santo, no. Sé que rompí mil corazones y que ahora tienes tus razones para no confiar. No, sé que no soy un santo, no. Sé que rompí mil corazones y que ahora tienes tus razones para no confiar. Te lastimé mil veces de llorar ni hablar. Solo me queda alejarme de ti, de ti. Busca otro hombre que te cure el corazón mientras yo me marcho de esta relación. Busca otro hombre que te cure el corazón, porque yo no pertenezco a este amor. No, sé que no soy un santo, no. Sé que rompí mi corazón y que ahora tienes tus razones para no confiar. No, sé que no soy un santo, no. Sé que rompí mis corazones y que ahora tienes tus razones para no confiar. Y si tu amiga me cuenta que tú estás feliz con una nueva pareja, yo miré de aquí. Pero si ella me dice que aún me extrañas, yo no lo dudo un momento, te iré a buscar. Porque yo, mi amor, solo te quiero a vos. Porque en mi corazón hoy te pide perdón. Porque yo, mi amor, solo te quiero a vos. Porque mi corazón hoy te pide perdón. No, sé que no soy un santo, no. Sé que rompí mil corazones y que ahora tienes tus razones para no confiar. No, sé que no soy un santo, no. Sé que rompí mi corazón y que ahora tienes tus razones para no confiar. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? Puerco Fino. El villano más. El villano más. New Yorkino. Jay-Z de este lado. A veces los hombres tenemos que saber reconocer nuestros errores. Por eso hoy te pido perdón.